Anhelos y realidades. Con ustedes, queridos radioyentes, deseo compartir algunos conocimientos relacionados con el tema que nos ocupa hoy. Recuerden que lo que vamos a tratar hoy, el tema, es el proceso de consulta popular para la reforma constitucional en Ciénega de Zapata. Aquí tengo a mi lado a Roberto Cárdenas, ¿no? Acércate un poquito aquí el micrófono, amigo. Ahí mismo. Está bien él. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has visto, sin entrar al debate todavía, ¿no? Este proceso que se ha dado en nuestro municipio? Bueno, primeramente un saludo a todos los radioyentes. Uh-huh. Nos sentimos cómodos, ¿no? Acá en la familia de la radiodifusión en Cuba. Y sí, yo creo que a pesar de las cuestiones y los avatares de los momentos, el proceso de consulta popular en nuestro municipio se dio bastante bien. Bueno, ya tú sabes, estamos aquí en familia. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece? Coca, está bien. Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. Anhelos y realidades. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 y Estéreo. Queridos radioyentes, ya hemos presentado a nuestros invitados, la querida Yenia y a Roberto Cárdenas. Pero quiero compartir con ustedes algunos elementos sobre el tema que nos ocupa. Estamos hablando de la reforma constitucional de la Carta Magna de nuestra República. Y le puedo decir que la Constitución, a veces llamada también Carta Magna, es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, poderes que se definen como poder legislativo, ejecutivo y judicial, y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que en tales poderes se asienta. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. El término constitución, en sentido jurídico, hace referencia al conjunto de normas escritas y no escritas que determinan el ordenamiento jurídico de un Estado, especialmente la organización de los poderes públicos y sus competencias, los fundamentos de la vida económica y social, los deberes y derechos de los ciudadanos. Anhelos y realidades. Estimados radioyentes, todos los cambios que se han ido produciendo desde 1976 en nuestra Constitución responden al objetivo de consolidar nuestro régimen social socialista. No podemos perder de vista que el sistema político cubano es el conjunto de organizaciones, organismos e instituciones partidistas, estatales, juveniles, de masas y socioprofesionales que tienen la misión de dirigir el proceso de construcción de la nueva sociedad y de servir de medio para la participación cada vez más activa de las masas en la dirección de los problemas económicos, políticos y sociales. Las relaciones que se establecen dentro de la organización política y de esta con la sociedad en su conjunto, las normas o regulaciones políticas y jurídicas, como son la constitución y las leyes, los estatutos y reglamentos partidistas y de otras organizaciones, entre otras, así como la cultura e ideología políticas, orientadas al establecimiento, consolidación y defensa del régimen social socialista. Todas estas transformaciones han tenido como objetivo central lograr una mayor democratización de la sociedad cubana y alcanzar la cada vez más amplia participación del pueblo en las decisiones políticas. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Oiga, amigo Radio Escuche, sí, usted está en la frecuencia correcta en FM 99.5 para el occidente y 100.1 para el oriente de nuestra queridísima Ciénaga de Zapata. Esta es la emisora que arrulla al mar, la voz de la victoria. O si el Morejón y Sotolongo. No crea usted que porque se hizo de una vara de pescar de uso y llegó jactanciosamente el lunes pasado a la emisora mostrando tres pescaditos que no sobrepasaban los 20 centímetros de longitud, yo voy a cambiar de opinión sobre sus habilidades para la pesca. ¡No, hombre, no! Bien, no se acongoje, amigo, que vendrán tiempos mejores. Mientras tanto, alegre a sus amigos con la buena música. Jaila María Monpié. Esto sí sabe a Cuba. Música cubana. Yo prometo enseñarte. pa' que conozcas mi Habana. Llégate hasta el Parisien, o mejor ve a Tropicana de Cuba. Ven, baila mi cha-cha-cha, que esto sí sabe a Cuba. Somos tabaco y buen ron y religión Yoruba. Deja que el swing de mi ritmo llegue a tu cintura y gritarás más que nunca más ver el Cumorula. Chamacay, tú verás que tú no te arrepentirás de una música cubana. Santiago hasta La Habana, mucha cultura y sabrosura. Pafere fumorula, como mi tierra ninguna. Cuba, qué linda es Cuba. Baila mi ya, ya, ya, esto sí sabe a Cuba. Somos tabaco, buen ron y religión Yoruba. Deja que el swing de mi ritmo llegue a tu cintura y gritarás más que nunca, Pafere fumorula. Anhelos y realidades. Somos un sistema socialista, democrático, próspero y sostenible. Anhelos y realidades. Radio oyentes, recuerden que estamos tratando el tema, el proceso de consulta popular en Ciénaga de Zapata para la reforma constitucional. Ociel, ¿qué tú crees si vamos a dejar el problema de la pesca, ¿no? Sí, ¿qué tú crees si vamos de lleno al análisis del tema relacionado? Entonces, por favor, sea un poquito más amable, preséntenos el bloque de entrevistas. Yo considero que es muy importante en los momentos actuales hacer cambios en la Carta Magna de nuestro país por los cambios, las transformaciones que ha tenido nuestro país a lo largo de toda la historia. De ahí que se elaboró el anteproyecto con un grupo de artículos que tienen algunos cambios al cual se van a llevar a la población, o sea, al pueblo, para que las personas opinen, reflexionen. Creo que son un cambio realmente radical. Se recoge prácticamente toda la esfera de economía, social, económico del país. Lo considero en el orden personal muy, muy bueno, muy bien redactado, muy bien pensado. Y además de que pueda tener sus cosas que la gente la están planteando y que yo personalmente tengo mi... Su opinión. Son razonamientos que están, para mí son lógicos. Yo pienso que Hay discrepancia en esta situación, por ejemplo, de la edad del presidente, que ya se ha venido hablando de esto, que es 4 años, que no da más de 60 años. Y son polémicas que se vienen discutiendo en la población y pienso que, bueno, cada sector o cada cual tiene una opinión diferente. En el aire, anhelos y realidades. Una de las cosas que yo considero que para mí me impresionó es la nueva estructura que hoy va a tener el gobierno en nuestro país, que hay cuestiones al cual tenemos que reflexionar fundamentalmente con las funciones del delegado en cada una de las circunscripciones, para que esta persona sea una persona importante, que sea capaz de tomar decisiones y poder darle respuesta al pueblo de una manera más rápida. Considero que la autonomía que hoy van a tener los municipios también es muy importante. Me llamó la atención porque el municipio pueda tomar decisiones, pueda contar con los recursos que tiene el municipio para poder darle solución a todos los organismos al cual están inscritos al gobierno. A pesar de que estoy totalmente de acuerdo con la redacción de la Constitución, de su contenido, etcétera, etcétera, pero pienso que debía sintetizarse un poco más, porque la veo extremadamente voluminosa. Y siempre la Constitución, lo que yo conozco, es que son un documento bastante reducido, extractado. Tiene aristas mucho más humanistas que el proyecto anterior. Porque es un proyecto que, como ya se ha dicho, se contextualiza mucho más. Es decir, la sociedad cubana ha sufrido cambios y transformaciones desde 1976 hasta la fecha. Y hay un grupo de hechos, de fenómenos que hoy están en la sociedad cubana que no existían en aquel momento. Yo sé que existen muchas polémicas con diferentes artículos. Por ejemplo, una de las polémicas es la referida al artículo de establecer el matrimonio entre dos personas, entre la mujer y el hombre, es decir, como estaba anteriormente. Exactamente, entre dos personas. Yo sé que a veces las personas lo ven solamente desde el punto de vista sexual. Y yo creo que esto tiene mucha más profundidad. Es decir, esto lleva un análisis mucho más profundo. En el aire. Anhelos y realidades. Este artículo ahora da la posibilidad de que cuando se emitan las leyes que derivan de la ley de leyes, que es la Constitución, se pueda hacer mucho más amplio, incluso mucho más justo también. Por ejemplo, hoy si dos personas, que ya eso ocurre en Cuba, y aquí hay hombres que viven en un apartamento, es decir, hacen una vida conyugal con otra persona, aunque no esté recogido en un acta matrimonial, pero hacen la vida matrimonial. Es decir, como existen hoy concubinatos entre hombres y mujeres, existe concubinato entre dos mujeres y concubinato entre dos hombres en la actualidad, eso ya se ve. ¿Y qué ocurre? Esas personas van construyendo una vida juntos, incluso van adquiriendo hasta bienes juntos. Y desde el punto de vista legal, si ocurre en un momento determinado entre esas dos personas, por ejemplo, fallece uno, desde el punto de vista legal es difícil después el tema de la herencia. Sin embargo, si se establece el matrimonio, ya la ley también tiene que recoger, ¿no?, que esa persona va a ser beneficiada con esos bienes que ha adquirido de conjunto con esa pareja. Yo recuerdo hace algún tiempo que en el programa Al Derecho, que transmite la televisión cubana, se hablaba sobre un caso en este sentido, es decir, una persona que había adquirido o había establecido una relación con una persona de otro país, con un extranjero, pero que en el país de ese extranjero sí ya estaba aprobado el matrimonio entre dos personas, pero en Cuba no estaba aprobado, entonces había dificultades para establecer el tema de la herencia de esa persona. Es decir, que son cosas que van humanizando más la sociedad cubana, que van dándole más libertad también a las personas como seres sociales. Sí, yo creo que es importante ver las cosas desde ese punto de vista y no solamente ir a un tema simplemente sexual, ¿no? Dentro de los artículos más importantes, he visto que se han realizado un grupo de modificaciones en la nueva Constitución. que creo que van a repercutir en el futuro y en el desarrollo de nuestro país y en conjunto de todos los trabajadores, arrendatarios, o sea, trabajadores no estatales y los trabajadores privados, digamos, o no estatales. Y creo que hay un grupo de deberes y derechos que vienen a consideración de lo que realmente necesitamos en un tiempo futuro. Creo que esto va a ser para posteridad. Estamos discutiendo un proyecto que nos va a representar a todos los trabajadores, a toda la sociedad en conjunto, para desarrollar una mejor ley y como había dicho anteriormente, hay derechos, deberes y derechos con la perspectiva de perfeccionar nuestro socialismo, nuestro desarrollo en conclusión. O sea, vamos a tener la posibilidad de trabajar sobre la base que nos va a conllevar a perfeccionar nuestro socialismo. Hay cosas nuevas en esa constitución, porque he tenido la posibilidad de revisar la constitución actual y la de 1976 y la que se propone. Considero que hay cosas que, a mi criterio, tengo mis opiniones sobre eso. Por ejemplo, ahí se plantea que el presidente de la asamblea, el vicepresidente y el secretario de la asamblea son a la vez vicepresidente y el secretario del Consejo de Estado. Yo considero que son órganos totalmente distintos. La asamblea tiene una función determinada, el Consejo de Ministros tiene otra. Pienso que no debía ser así. Realmente la población tiene opiniones sobre diferentes temas abordados en el proyecto de constitución. Y yo he tenido el mío, mi criterio, sobre algunos de ellos. Ahora, de todos ellos, para mí todos resultan muy interesantes porque en su contenido reflejan lo que va a ser la política, la economía, nuestros deberes, nuestros derechos. Pero hay uno que a mí me parece que es un poco fuerte y que debiera en su esencia revisarse. Tanto es así que estaba expresado de la manera en que en mi criterio personal debía haberse mantenido, que es relacionado con el matrimonio entre dos personas. Yo pienso que, es más, no me imagino a nuestro país Cuba celebrando o efectuando en nuestras notarías o registros de Estado civil matrimonios entre hombres o entre mujeres. No veo esto con una óptica de discriminación de género, sino que se trata de que esos son intereses personales que en la sociedad se han venido presentando y se han ido viendo y cada cual lo ha ido respetando. Yo misma lo he ido viendo. No me parece bien, pero bueno, lo he respetado. Pero oficializar no dice, en el artículo no dice precisamente que tiene que ser entre hombres y mujeres, pero entre dos personas deja incluido que esto ocurra. Y si por lo tanto, cuando se pasa a la ley que establezca el matrimonio, dejarlo así, cabe la posibilidad de que exista entre dos hombres y entre dos mujeres. Pero en mi país, mi Cuba, este que yo he visto, este terruño que he visto con tanta justicia, con tanto valor, con tanta fortaleza, con tanta vergüenza, con tanta dignidad, con tanto coraje, con tanta virilidad, sin discriminar, repito, porque cuando yo en la calle he observado parejas de igual sexo, las he visto y para mí están respetadas, pero no creo que deba legalizarse un matrimonio entre dos mujeres y dos hombres. Lo que conlleva en el plano social, se sabe, la procreación dejaría de continuar si legalizamos esto. Sí, estas parejas pueden criar, mantener a pequeños que sean, por ejemplo, de orfanatos, etcétera. Pero la procreación, este acto tan bello que se da en la mujer, empezaría a mermar. Segundo, no tenemos necesidad de legalizar esto. Si hasta el momento está sucediendo la unión y cada cual escoja el que quiera para vivir y se legaliza cuando es de diferente género, no creo que tenga que ser necesario legalizar la del mismo género. Y además, países capitalistas, países de otro corte, de otra óptica, esto se ve y yo no lo veo mal allí, pero aquí no, aquí ha habido mucha idiosincrasia, mucha cultura, mucha fuerza revolucionaria, y esto no ha sido parte, me parece a mí, de nuestra ideología. Por lo tanto, yo soy del criterio de que ese artículo debiera dejarse como estaba. El matrimonio se efectuará o podrá efectuarse entre un hombre y una mujer. Que en la vida social, sin tener que casarse, dos personas quieran unirse, correcto. Ya, eso nadie lo tiene que impedir. Pero legalizarlo, ¿para qué vamos a legalizarlo? Para parecernos a otros países, para buscar un nivel de modernidad que realmente no se aviene a nuestra ideología, a nuestra idiosincrasia. Yo particularmente no estoy de acuerdo con ese artículo. En el aire, anhelos y realidades. Su moderador Julio Antonio Amorín Ponce y sus invitados les proponemos en este Tiempo Radio analizar y debatir los temas más candentes entre nuestra población. Anhelos y realidades. En jueves alternos, en este mismo horario, por la voz de la Victoria. Bien, amigo invitado, Jenny y Cárdenas, vamos a debatir sobre el proceso de consulta popular en Ciénaga de Zapata para la reforma constitucional. Y les traigo una primera pregunta. ¿Cómo podemos evaluar el proceso de consulta popular en cuanto a lo cuantitativo y cualitativo? Por supuesto, en nuestro terruño, ¿no? A ver. ¿Quién comienza? La dama, arriba. A ver. Bueno. Cuantitativamente, a ver. La Ciénaga de Zapata, como el resto del país, también realizó el proceso de consulta a partir del 13 de agosto, fecha iniciada por lo que representa para la historia esta fecha, o sea, fue el día escogido para iniciar el proceso de consulta. Se realizaron alrededor de 129 reuniones. Uh-huh. De ellas, 49 en los centros de trabajo, 79 en las comunidades y una en un centro estudiantil. La asistencia de forma general se comportó al 88.72%. Está en la media. Superior, mamá. Sí, alcanzamos la media provincial, superior en los centros de trabajo y bueno, inferior un tanto en las comunidades, que todos sabemos cuáles son las causas que trajeron consigo esta inasistencia, y pudiéramos estar citando como ejemplo de ello que hubo tendencia en la población a expresar que, como lo habían discutido primero en los centros de trabajo, no veían la necesidad de una segunda discusión en la circunscripción como tal. También nos falló un tanto la convocatoria de los factores, los principales agentes en las comunidades, teniendo en cuenta que las estructuras de las organizaciones de masa fundamentalmente no están completas en algunos poblados, y esto conllevó a este porciento de asistencia. Entonces, esto nos está alertando para el 24 de febrero, ¿eh? Correcto. Porque si para la consulta hemos tenido esta dificultad, tenemos que corregir el tiro. Es evidente, si queremos que el 24 de febrero sea como nuestros mambises, ¿no? Que se levantaron en armas contra el colonialismo español. En este caso, nosotros lo que queremos es refrendar una nueva constitución más popular, más atemperada a los momentos que estamos viviendo. Y por supuesto, lo que tiene siempre como objetivo esa constitución es reformar, pero para bien, nuestro sistema socialista. Que sea, él mismo se vaya autorregulando, él mismo se vaya perfeccionando para bien de toda la sociedad cubana. Entonces, ya tenemos un foco ahí que tenemos que... Bien, el proceso nos dio trigo, nos dio sí. La medida en qué cosa debemos trabajar para tener un referendo realmente exitoso. Correcto, esto es en cuanto a lo cuantitativo y cualitativo. A ver, Roberto, ¿cuál es su criterio al respecto? Yo creo que si lo vamos a catalogar de alguna forma, fue fructífero todo lo que hicimos referente al debate de nuestra Constitución. aun cuando al inicio hubo serios problemas en la asistencia de la población, no así en los centros de trabajo, esto se fue revitalizando una vez que iba transcurriendo el proceso a partir también de las estrategias que utilizamos para poder informar mayor a la población. No obstante a eso, creo que aún en los lugares donde el porciento de asistencia estuvo bajo, creo que el nivel de preocupación de la población en función aún de los que todavía no se habían estudiado bien el proceso, pero sí en la atención de conocer qué se hacía, por qué se hacía, escuchar toda la explicación para después poder hacer su propuesta, fue también satisfactorio. Y eso lo avala el número de intervenciones que logramos tener en cada una de nuestras reuniones, pero no, pero también el número de propuestas que nosotros tuvimos. Estamos hablando sobre las 700 y tantos propuestas, que además muy diversas de diferentes tipos y que todas aportaron. Yo creo que eso es lo más positivo del proceso, siempre transmitiéndole el mensaje de lo que venía después, porque esta es la primera etapa, hasta llegar al 24 de febrero y el objetivo que perseguíamos con todo este proceso. Qué bien. Bueno, hay una segunda pregunta. Hace pocos días, y estoy seguro que ustedes lo observaron en la televisión, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, ¿no?, planteó que los temas o artículos más debatidos a nivel del país fueron relacionados con el matrimonio, que escuchamos algo ya por ahí, ¿no?, en el primer bloque de entrevista, o el único bloque que vamos a tener, entre dos personas, y es de la estructura del gobierno. En la CNEA sucedió lo mismo. Hubo otros artículos o párrafos con incidencia, o sea que lo superaron o estuvo por ahí. Jenny, ¿cómo fue la cosa? A ver, el debate en la Ciénaga estuvo muy cerca de lo que sucedió a nivel de país. También fue el artículo 68 el más debatido. Claro. Pero no fue el único. O sea, sobre este artículo ya escuchamos que, sobre todo las personas mayores, porque están arraigadas a una idiosincrasia, a una cultura, no conciben que el matrimonio sea esa unión voluntaria entre dos personas. Y proponen modificarlo a que se quede como está en la actual constitución. Sí, que se quede como está la del 76. En la actual constitución. Incluso algunos proponen hasta eliminarlo. Hasta eliminar el artículo. Bueno. Pero, como les decía, no fue el único. Sí. También en el territorio se fueron muy debatidos otros artículos. De los 11 títulos con los que cuenta el documento, 6 fueron donde hubo mayor cantidad de propuestas e intervenciones. En el caso del título 2, el artículo 31, relacionado con el papel del trabajo, ahí hubo muchas propuestas encaminadas a ver el trabajo como una obligación, más que como un deber y como un derecho. Sí, sí, tenemos en cuenta el envejecimiento de nuestra población. Si además de eso le sumamos que hay personas que no quieren trabajar o que no ven en el trabajo una fuente de riqueza para la sociedad, bueno, fíjate, se va a acentuar el problema. Porque ya cuando esa población que ya está sobre los 60, a los 65 empieza el hombre a, y la mujer a los 60. Y entonces, fíjate, ¿a dónde vamos a llegar? Exacto, no vamos a tener trabajadores entonces. No, no, y entonces ¿quién va a producir? ¿Quién va a desarrollar nuestra sociedad? Porque ya los abuelos van para las casas de abuelos. No podemos pedirle más si trabajaron toda una vida. ¿A quién le toca ahora? A las nuevas generaciones, a las presentes y después a las nuevas generaciones. Entonces yo creo que sí. Pero a ver, Jenia o Roberto, se habló aquí igual que en otros lugares, como ya después a Homero o los periodistas, Homero no volvió a salir. Sabemos el proceso, ¿no?, que se está llevando, que va a estas, se recoge, se envía a un colectivo de expertos, eso van trabajando toda la información, hasta la más mínima se recoge, se procesa y entonces ya después se envía a una comisión del Parlamento cubano y esa es la encargada de hacer la propuesta, ¿no?, de la nueva Carta Magna. Pero, a ver, en un lugar como el nuestro, Reserva la Biosfera, Sitio Ranza, Área Protegida, Parque Nacional, aquí se abordó también el problema de los animales, la protección de los animales. También. ¿Qué sí. tú podrías decir eso, Roberto? Sí, ahí hay que decir que realmente eso parte de la cultura del propio Cenagero. Y algunas de las propuestas estuvieron encaminadas no solo a proteger el medio ambiente, sino también a la protección de los animales. Incluso hubo propuestas que las personas planteaban la necesidad de que si hubiera que poner multa o meter preso incluso a quien matara a cualquier tipo de animales, había que recogerlo también en la Constitución. Eso habla de la sensibilidad referente al medio ambiente también del pueblo cenagero y esa cultura que ha ido adquiriendo en pos de proteger el medio ambiente y los recursos propiamente naturales de la Siena de Zapata. Porque eso es muy bueno, la mayor riqueza que tiene la Siena es la naturaleza y no se concibe una naturaleza sin animales, porque de qué manera. Entonces, casi siempre se lleva a la palestra pública, o sea, a los medios de difusión, a las redes sociales, hechos delictivos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de que si los cocodrilos, que si cogieron tantos cocodrilos, que si... pero también hay que llevar ya la cultura que se va adquiriendo por una serie de órganos que nosotros tenemos en el territorio y que han hecho, han coadyuvado a esa cultura ambientalista que queremos todos y que es muy necesaria en la Siena de Zapata. Entonces, estos son los artículos, los temas más debatidos, de mayor cantidad de, digamos nosotros, de propuestas, modificaciones, adiciones, eliminaciones y dudas. Vamos, porque hay una tercera pregunta que habla de esto, ¿no? Yo le podía preguntar, todas las dudas se evacuaron, hubo muchas dudas de nuestra población, de nuestros trabajadores en cuanto a los artículos que salió en el proyecto, o eso fue lo minoritario. ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, al inicio sí, realmente la población tenía muchas dudas, pero a través de la preparación de los DUS, que quienes condujeron cada una de las asambleas en los diferentes lugares, las dudas fueron evacuadas. Y recogimos aquellas que consideramos que no estaba a nuestro alcance, o sea, darle respuesta en el momento. Y de esas dudas, la que más incidió fue la relacionada con el término de ciudadanía efectiva, término que es totalmente nuevo en este proyecto. Y bueno, fue este título 3 de la ciudadanía el que más dudas suscitó a la población, que fueron explicadas, pero aún así la población quiere conocer más sobre este aspecto. Claro, y es algo muy sensible porque, mira, nosotros lo hablábamos en el anterior programa, de que si hay un lugar donde la ciudadanía española está tan presente o muy presente, es en la Siena de Zapata. ¿Por qué? Porque hubo una gran inmigración hispana a principios del siglo XX y dejó mucha descendencia. Por tanto, las personas quieren conocer, ¿sí? Si al hacerse ciudadano español, por ejemplo, tienen que dejar de ser cubanos. Y esa fue una de las principales dudas, ¿no? Yo pienso que se haya manifestado aquí. Bueno, Ociel y queridos invitados, radio oyentes, les propongo hacer un alto, ¿no? Y luego continuamos con este debate o esta reflexión que estamos haciendo sobre el proceso de consulta para la nueva constitución. Yo te propongo, Ciel, que tú nos pongas una musiquita muy rica, muy a tono con lo que estamos hablando. ¿Y por qué no escuchar a Tony Ávila, Mi Casa punto Seúl? A cambiar los muebles de mi casa, le cambiaré el color a las paredes, restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble nueve. Voy a quitar las viejas cerraduras, creo que están de más ciertas paredes. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos

Yo creo que lo más importante es que tenemos que conocer cada uno de los cubanos, es que la revolución solo ha trabajado en la arista de una mayor democracia, de una mayor justicia social que se ha ido alcanzando a lo largo de los años. Y si hay algo que tenemos que defender nosotros los cubanos, es precisamente lo logrado, que no lo logró nadie, y lo logramos nosotros con nuestros propios esfuerzos. Y es un llamado que hacemos a todos los ciudadanos cubanos, las personas de buena voluntad que residen en nuestro país, que es lo más importante, no solo haber participado y haber tenido conocimiento de todo lo que tiene que ver con nuestro referendo, sino que tenemos que reafirmarlo una vez más, porque sería contraproducente que a nivel mundial, en la ONU, todos los países del mundo apuesten en contra del bloqueo por una cuestión de justicia contra lo que ha hecho nuestro país en el orden internacionalista, y que entonces nosotros los cubanos no seamos consecuentes con dar ese apoyo a nuestra revolución dentro de nuestra propia revolución. Yo creo que es lo más importante y es la reflexión mayor que hacemos, porque si no estaríamos tirando por tierra la obra de los más de 20.000 cubanos que perecieron en las diferentes gestas de nuestro proceso revolucionario, la obra de Carlos Manuel de Céspedes, la obra de Martí, la obra de todos aquellos revolucionarios que en la década del 20 tuvieron un actuar importante en la revolución cubana, en la lucha contra el imperialismo norteamericano, en esa etapa dura también para esa parte de la revolución, y sobre todas las cosas del cubano mayor, nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruiz. Yo creo que es el momento importante para demostrar una vez más aquella intransigencia revolucionaria que Maceo, el 15 de marzo de 1878, reafirmó. Y decir también algo que decía Martí: quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Yo creo que lo más importante que tenemos que reflexionar cada una de las cubanas y cubanos de buena voluntad. Bueno, Jenny, para ti va esta última pregunta, ¿no? Tenemos que situarnos en el lugar que estamos, primeramente. Sí, estamos en Cuba, queridos radioyentes, pero estamos en la Ciénaga de Zapata. Nosotros hemos considerado a la Ciénaga de Zapata como la niña mimada de la revolución. No hubo un plan especial. No hubo nada que hiciera inicialmente la revolución que no se practicara aquí o se pusiera en función del desarrollo de la Ciénaga de Zapata. Y también, bueno, es el asiento de la gran victoria sobre el imperialismo yanqui en América. ¿Qué tú le puedes decir al pueblo cenaguero en sentido general, por estas mismas condiciones, por estas mismas características? Porque a veces, mira, le observamos las manchas al sol, pero no vemos que el sol ha alumbrado siempre para que los seres vivos puedan hacer su vida y que puedan hacer su fotosíntesis y que pueda haber oxígeno y que pueda haber claridad. Entonces, ¿qué tú le sugieres a los cenagueros para el 24 de febrero? Bueno, primero que nada, los cenagueros tienen cada minuto que recordar que todo lo que vemos aquí y todo lo que disfrutamos hoy es obra de la propia revolución. Que hoy contamos con los eso agradecidos. Eso no es politiquería. No, nada que ver. Eso es con argumentos y ejemplos. Contamos hoy y esperamos de ese paso firme de todos los agradecidos para dar el sí por Cuba, el sí por la revolución, el próximo 24 de febrero, cuando bien, ya se va a cumplir ese aniversario más del reinicio de las luchas por la independencia. Decirle a los cenagueros que si de verdad queremos cumplir con esa visión de futuro con vista al 2030, si queremos tener esa nación más próspera, más democrática, más sostenible, más soberana e independiente, tenemos realmente que dar el sí por la Constitución y que ir a las urnas de forma temprana y convencido de que solamente cambiando la Constitución podemos estar al nivel que los tiempos hoy requieren. Bien, hemos dado cierto tratamiento al tema que continuará hasta el 24 de febrero del 2019, cuando se refrenda la nueva Carta Magna de la República de Cuba.